Dani Isabel. Con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias de corazón. Que Dios los bendiga. Y que se escuche todo el país. Isabel. ¿De qué me hablas? Quedas con él y sin mi amor. Estoy contigo otra vez y es por pasión. Y dice mambo. Yo también te amo. Estar contigo es mi placer y no más. Te sorprenderás en el instante que te ves y no te ves igual. Y comprenderás que no soy el hijo de te hiciste. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Muchísimas gracias.